Entérate. Solo para gente despierta. Como todos los sábados a esta hora, el momento oculto del programa, le vamos a poner otro tipo de música. Un día tenemos que buscar una cortina, Esteban del Campo. Esteban, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Adrián? Laura, buen día. Buen día. ¿Vas a ir a votar, Esteban, mañana? Sí, voy a votar. ¿Dónde votás? Acá, cerquita. ¿En Capital? En Capital, sí. ¿Y sabés en qué mesa, todo ya? Voto en la misma mesa que voté en las primarias. Muy bien. No lo digas el voto, pero ¿lo tenés decidido? Tengo decidido mi voto. ¿Corte de boleta o sin corte de boleta? No, sin corte de boleta. Sin corte de boleta. Sí. Dicen que en algunos centros urbanos el corte de boleta creció. El corte de boleta no es un fenómeno muy común. No, bueno, igual acá donde yo estoy en Palermo, en Las Cañitas, acá hubo mucho corte de boleta. Sí, por eso dice... el corte de boleta no es muy común porque requiere sentarte a pensar cómo vas a votar y tomar una decisión. La voluntad de hacer algo ese día, ¿no? Claro. Uno tiene la tentación de meter la boleta, bueno, y se va, chao, ya está harto. Pero en algunos centros urbanos, en Capital, en Rosario, por ejemplo, hubo corte de boletas. No es un fenómeno a nivel país, pero en algunos centros urbanos, básicamente es un fenómeno de algunos centros urbanos el corte de boleta. Y vos sabés que hay un distrito, por ejemplo, Mendoza, que le apuesta al corte. El radicalismo apuesta al corte de boleta, porque el candidato radical, que es Iglesias, Roberto Iglesias, dice, miren, si quieren votar, voten por Cristina, pero corten boleta y voten a mí. La apuestan al corte para mí. Pero ya sabes cómo vas a votar, entonces, sin corte. Te estoy haciendo una encuesta, ¿viste? ¿Vos, Laura, vas a votar? Yo voy a votar y con corte. ¡Ah! ¿Viste? Es un fenómeno. Sí. Hay corte. Muy bien, Laura. Bueno, ¿y Pablo, nuestro operador? ¿No vota? Sí vota. Con corte. Vota sin corte en provincia. Bueno. Se va dando. Vamos a seguir con la encuesta. Y el sábado que viene, igualmente, ya vamos a tener los resultados, con lo cual... el sábado próximo vamos a ver si hubo corte o no hubo corte. Bueno, Esteban, contame, ¿con qué venís? Vamos a recomendar una novela de un islandés, Arnaldur Indridason, un tipo que no tenía mejor idea que ponerse ese nombre. Y que los padres lo llaman Cachito. Claro. Bueno, esta semana en Alemania fue el cierre de la Feria del Libro de Frankfurt, que es el evento más importante de la industria. Así es. Así como el año pasado fue, no sé si recuerdan que Argentina fue el país invitado de honor, que estuvo la presidenta y hubo ahí una polémica por las fotos que pusieron en el stand. Sí, bueno, Griselda Gambaro, hubo muchas personalidades de la cultura. Claro, Griselda fue la que dio el discurso inaugural el año pasado y este año le tocó el turno a Arnaldur Indridason. Caramba. Y uno piensa en Islandia, un país chiquito, creo que tiene 300.000 habitantes, nada, es un puntito en el mapa, y dice, ¿cómo puede ser el invitado de honor a la feria del libro más importante de la industria literaria? Y esto tiene que ver con el último gran boom literario universal, que es la novela negra nórdica. Caramba. En gran parte tiene que ver con Stieg Larsson y la Henning Mankell, ¿no? Mankell también, pero sobre todo Larsson, porque así como con los chicos, por ejemplo, Harry Potter hizo que muchos chicos que no leían lean, sí. Bueno, Stieg Larsson con Millennium, con Los hombres que no amaban a las mujeres, esa trilogía. Logró que mucha gente que no leía, lea. Muy bien. Y entonces las librerías están repletas de novelas. Lástima que falleció el autor, ¿no? Falleció de golpe, además, y tuvo un infarto en una escalera, que era una cosa así. Muy joven, 30 años. Y que se están peleando todos por la herencia. Una pena. Bueno, pero volvamos a nuestro autor. Volvemos a Indridason. Y el caso de Islandia es curioso, porque no es un país que tenga una tradición de novela negra. De hecho, Indridason fue el que la inauguró en el 97. Y los escritores lo que pasaba era que no se le animaban, le tenían miedo al género, porque decían, ¿cómo nosotros vamos a ponernos a escribir una novela policial en un país en el que se cometen 2 crímenes por año? Claro. Entonces, claro, decían, ¿cómo vamos a hablar de crímenes si nosotros no sabemos? Ni lo conocen eso. Bueno, pero Indridason se animó y no le fue nada mal. Sus libros fueron traducidos a 37 idiomas. Vendió, escuchen esto, casi 10 millones de ejemplares en el mundo. 10 millones. Piensen que acá en Argentina vendés 20.000 ejemplares y eso es un crack. Este tipo vendió casi 10 millones. 10 millones. Una locura. Y Las Marismas es el primero de los libros de la saga que tiene 10 novelas, más de 10 novelas, pero que se tradujeron al español solo 4. Las Marismas es el primero de ellos, una novela muy premiada en todo el mundo, y que trata acerca de Holger, un camionero de 69 años que aparece asesinado en el sótano de su casa en el barrio de las Marismas, en Reykjavik, que es la capital de Islandia. Y junto al cadáver aparece una notita que dice: yo soy él. Esto desencadena una serie de teorías y abre muchísimas líneas de investigación que no conducen a nada. Y en determinado momento los investigadores dicen: bueno, listo, ya está, no vamos a encontrar nada, no sigamos buscando, es un caso cerrado. Hasta que encuentran una foto en el escritorio de este tipo de la tumba de una niña. Y a partir de este momento empieza como un recorrido, como si fuese hacia atrás, una revisión del pasado de ese hombre que va a poner sobre la superficie un entramado de violaciones, suicidios, locura, que se mantuvieron callados durante muchísimos años. Si ya resolver un crimen del presente es complicado, imagínense lo que es resolver un crímenes, en realidad, pues son varios, de tantos años atrás, de los cuales los protagonistas, la mayoría ya está muerto. Entonces nos vamos a ir enterando, así, de quién es este hombre, pero sobre todo quién fue. Y vamos a conocer sus miserias y vamos a conocer sus fantasmas. Y qué bien relatado, ¿eh? Muy bien. Esteban, excelente. Me da ganas de salir ya a leerlo. Léanla. Nosotros vieron que nosotros recomendamos a veces novelas que no pasa mucho nada. ¿Y qué decimos? Bueno, lo interesante es la psicología del personaje. Bueno, esta novela pasa todo. Violaciones, secuestros, de todo. ¡Qué bueno! Y es muy atrapante y se lee rápido, muy fácil. Apasionante. Sí. Esteban, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana, buen día de elección mañana, ¿eh? Igualmente, gracias.